Hola, ¿qué tal? Aquí C3PO. Y hoy os quería hablar de nuevo de mi jubilación, pero esta vez os quería hablar de Euskadi. Y es que es otra de las opciones, de que cuando me jubile irme a vivir allí. Y bueno, la verdad es que me encanta Euskadi, lo reconozco, tiene algo especial, no sé qué. Pero la verdad es que me encanta. Yo sobre todo siempre estoy en la zona de Usto, que me conozco ya bastante bien, ¿no? Y bueno, es un placer salir y ver tantísimas tiendas, la forma de los pisos, cómo ponen la carnicería y la pescadería en el escaparate, ¿no? La forma en que lo hacen todo. La cantidad de bares con pinchos de todo tipo que encuentras, las pastelerías llenas de dulces interesantes y más para un chuchero como yo, el metro, los museos, el parque, la zona de la Ribera que también están reformando ahora y está quedando genial, la ría, por supuesto. El puente, la Gran Vía, la verdad es que me encanta esta zona de Deusto, ¿no? Pero a veces yo, que me encanta más lo que es un pueblo, bueno, muchas veces dices tú, bueno, vale, Deusto está muy bien, parece como un pueblo, pero bastante habitado, ¿no? Muy lleno de todo. Lo bueno es que tienen muchísimas posibilidades, claro, pero siendo más de pueblo hay veces que me decanto más por la zona de Baquio, Plencia y toda esa zona, ¿no? ¿Por qué? Porque es una zona de playa, tiene su puerto allí, ¿no? Con los barquitos, tiene sus callejuelas tipo pueblo. Y no, no sé, la verdad es que da como más tranquilidad. Pero bueno, sea una zona o sea otra, la verdad es que no descarto irme allí. Pero claro, en el caso de que me fuera tendría que ser porque ya mis cuñados en esa época ya han dejado ya el piso. O quieran irse de allí, o quieran vender su parte, no lo sé, no lo sé, es complicado. Pero no me importaría. Lo que sí me importaría es vivir en conjunto con mis cuñados, porque, bueno, ya después de lo que os comenté en otro episodio, ¿no? De lo que es estar en casa ajena y los problemas que yo tengo, no, la verdad es que no. Me gustaría vivir con mi mujer y punto. Y bueno, es otra opción que está ahí. Sí es verdad que Andalucía me encanta. Por supuesto, y los pueblos de Andalucía, sobre todo la zona de Estepona y alrededores, o la parte de Cádiz y tal, ¿no? La verdad es que hay muchísimos sitios que me encantaría vivir también. Pero bueno, si existiera la posibilidad de tener casa ya allí pagada en Euskadi, irme allí, pues no lo descartaría tampoco, ¿eh? No sé. Tiene un encanto especial. Es cierto que me encontraría hasta que no me acostumbrara, me encontraría con problemas de idioma, quizás. No, porque se habla mucho el castellano y hay gente que no habla ni el euskera, ¿no? Pero bueno, muchos letreros están siempre en euskera. Al hablar con la gente, pues claro, tu acento destaca mucho. Pero son buena gente todos y la verdad es que me llevo bastante bien con la gente de allí. No sé, tiene un encanto especial y me siento muy cómodo en la zona esta de Deusto cada vez que voy y me encanta pasear por allí y ver sitios nuevos y bueno, en fin. Os quería comentar esto porque la verdad es que amo a Euskadi. Y es curioso, os voy a contar algo que creo que nunca os conté. Yo me había recorrido en mis tiempos de juventud y un poco más adelante, me había recorrido España varias veces en coche, ¿no? En plan aventura. De un lado para otro, mirando sitios nuevos, explorando, yendo a ríos, montañas, un poco de todo. Pero nunca quería ir a Euskadi. Por entonces, aquí en Andalucía, no sé, estábamos bastante desinformados y siempre estaba el miedo de ETA, de posibles atentados, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver si me meto en Euskadi y de pronto caigo muerto por algún atentado que pongan allí. Vamos, es una tontería porque es como si estuvieran todos los días poniendo atentados en la época, ¿no? Pero bueno, se le tenía cierto miedo. Y yo me había recorrido toda España menos Euskadi. Es curioso, ¿verdad? Y mira por dónde al final acabé casado con alguien de allí. Y ahora me encanta Euskadi. Es verdad que los tiempos han cambiado, ya no hay atentados de ETA y bueno, la verdad es que está todo mucho más tranquilito. Y bueno, la verdad es que sí, me encanta aquella zona, lo reconozco. Y bueno, pues para todos los de Euskadi, allí va mi saludo desde Andalucía, de alguien, de un andaluz que ama vuestra tierra. Y nada más, un saludo y hasta otra.